corazón. No dudes, es lo duro de allá. Buenas noches, estás escuchando Alma de Diamante, son las 21:15. Bueno, tenemos el placer de compartir en el estudio con Laura Romero y Gabriela Guala. ¿Cómo están? Muy bien, contentas de haber llegado. Contentas de que nos hayas invitado. Bueno, nosotros más, qué bueno. Aparte porque estuvimos recibiendo mensajes al teléfono de la radio y mensajes de texto, ¿viste? Que dicen que muy bien por la radio, por difundir esto, ¿no? Que están, así que los hemos leído todos los mensajitos, pero díganos quiénes son, o llamen y los sacamos al aire, no hay ningún problema. No sean tímidos. Eso. Bien, chicas, cuéntenos, ¿qué van a hacer este fin de semana? Este domingo. Bueno, este domingo hacemos un dúo que ya estrenamos en Neuquén hace más o menos un mes, ¿no es cierto? Un poco más. Titulado Gemas, donde va a haber más que nada canción de cámara europea. De siglo XIX y también algo del siglo XX con Kurt Weill. Y bueno, es una selección bastante detallada y bastante exquisita de esta canción de cámara, que por eso el nombre concluimos con Laura, que fue creación de ella, y yo asentí, me pareció muy lindo, muy acertado. Y bueno, y lo estrenamos en Neuquén, en el auditorio de la Escuela de Música de Neuquén, y ahora es la primera vez que lo hacemos para los roquenses. Bien, fantástico. Este domingo en la Asociación Española a las 20:30 horas. Bien, ¿las entradas? Las entradas están en venta un rato antes de la función. No sé si están en venta ahora en la Dirección de Cultura, porque el organizador de este ciclo, que es este concierto, está dentro del ciclo Roca Clásico, es la Dirección de Cultura del municipio. Pero En el IUPA están en venta para los estudiantes. Hay un descuento para estudiantes de 15, las entradas cuestan 15 pesos para los estudiantes. Bien. Los estudiantes del IUPA pueden comprarlas en el IUPA. Y si no, si sos estudiante y no sos del IUPA, vas ese día con alguna acreditación, claro, y pagás 15 pesos. Sí. El público en general, la entrada para público general cuesta 25. La verdad es que no sé si se están vendiendo anticipadas, es una vergüenza, pero estamos tan ocupadas con otras cosas. Sí, está bien, pero bueno, pero yendo media hora antes, vas y la podés comprar. Exacto. No lleguen sobre la hora porque planeamos empezar a horario, no queremos hacer eso de empezar media hora más tarde porque estamos esperando a que llegue la gente. Bueno, pero ustedes me trajeron un dato importante hace un ratito, para ya no olvidarme, que Agustín Maceta va a tocar El sábado. En el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes, sí. No sé la hora. No, nadie sabe. Porque no encontré nada en internet, en el día, nada. Así que, pero bueno. Y si no, Agustín, llámanos a la radio 44-33-672 y contanos. Chicas, ¿cómo se conocieron ustedes? Éramos vecinas. En la Villa de las Artes. El INSA nos unió. Nos trabajábamos en el INSA y sí, éramos vecinas porque vivíamos en la Villa de las Artes. Así que nos conocíamos extra musicalmente, primero como colegas en el trabajo y como vecinos. Y después por una amiga en común que nos unió en un espectáculo que se llamó Tonight, Gladys Aristimuño, otra cantante. Ella ideó ese espectáculo para el cual me convocó a mí y la convocó a Gaby. Y ahí creo que fue la primera vez, ¿no?, que tocamos juntas. A partir de ahí, yo te había escuchado a vos. Y yo también te había escuchado a vos. Pero no habíamos hecho nada juntas, no. No, y nos escuchamos paredes por medio, por los departamentos. Claro, sí, porque estamos hablando de hace más de 10 años atrás. Sí. Un largo tiempo atrás. Bien, y ahora que hemos hecho una cuestión retro, ¿no? Pregunto, Laura, ¿dónde te formaste? Yo me formé en Buenos Aires. Bueno, nací en Buenos Aires y me formé allá. Recién después de haber terminado la carrera, surgió la posibilidad de venir a vivir acá al sur. Me formé básicamente en el conservatorio Juan José Castro de La Lucila, que es un conservatorio, digamos, acá lo que sería una escuela de música, lo que podría llegar a ser el IUPA, en el Gran Buenos Aires. En ese momento, ese conservatorio era así como señero y faro de los grandes profesores, los grandes maestros, digamos. Yo vivía muy lejos, viajaba 2 horas por día para llegar al conservatorio. Tomaba tren, colectivo y tren. No, tren y colectivo. Nada de bicicleta, como nada, acá. Nada, que llueve un poquito, no voy a ir. Pero porque cuando estaba estudiando, yo primero había estudiado piano en un lugar más modesto, bien, pero más modesto, y cuando quise estudiar dirección coral y después a partir de ahí empecé a estudiar canto, pregunté y me dijeron, bueno, si quieres estudiar dirección coral, tenés que ir ahí con tal maestra. Y ahí enganché y fui 2 horas de viaje, ¿sí? Bueno, eso. Después me vine para acá y lo que hice fue mantener un contacto de cursos, de perfeccionamiento, de pedir becas para poder estudiar en Buenos Aires cada tanto. La vida te va permitiendo algunos años más que otros, hacer más cursos o hacer menos cursos según lo que uno, según la actividad también acá. Pero bueno, esa es más o menos bien resumida la historia académica. Bien. Gaby, ¿vos? Yo soy egresada del IMSA, y digo IMSA porque yo siempre, digamos, estuve en la época de que el IMSA se llamó IMSA, y yo soy egresada del IMSA. Entonces, bueno, trabajé, tuve la suerte de haber tenido muy buenos maestros, entre ellos Jorge Fontella, que fue uno de los primeros, cuando el IMSA todavía estaba en Casa de la Cultura. Después trabajé con Ricardo Sanón, actualmente somos colegas, y otro maestro excelente para mí. Y en el medio hubo otra gente también muy buena, yo también viajaba más en mi época de soltera a Buenos Aires, como Laura, para perfeccionarme, tomar clases con Aldo Antoniacci, con Pia Sebastián y con Mónica Kosachov y con otra gente que, bueno, que ya tiene un nombre y no en vano, porque son grandes maestros y grandes intérpretes, ¿no? Así que, y paralelamente siempre me gustó la música popular, el jazz, la improvisación. Nunca me quedé con un solo género, porque eso siempre estuvo en mi casa, digamos. En mi casa se escuchó siempre mucha música de todas las clases. Clásica, entre medio de bossa nova, entre medio de Vilevas, entre medio de Chucho Valdés, entre medio de Tom Jobim, etcétera. María Betania y así, gente también que no en vano han llegado donde están y que tiene un camino fantástico recorrido con el arte. Entonces, eso siempre quedó como una especie de cosa ecléctica. Una para familia mí. Muy musical. Sí, ¿verdad? Sí. Mi ¿tu madre era, no era profesora de...? Mi mamá es profesora de piano, claro, y de canto. Mi padre es un pianista que no se ha dedicado profesionalmente, pero que siempre ha tocado el piano, un gran amante del jazz. Por parte de mi padre, mi abuelo, director de orquesta, mi abuela también pianista, mi tía, la hermana de mi padre, y por parte de mi madre solamente mi madre, después el resto de la familia no. Pero bueno, la música siempre estuvo en casa, y yo tomé la posta porque mis hermanos son muy musicales y todo, pero se han dedicado a otras carreras, ¿no? Pero a mí me atrapó como profesión. Hoy vamos a escuchar lo de ustedes dos, lo que tienen gemas, ¿no? Pero algún día me gustaría escucharte tocar jazz. Y bueno, pero eso se viene en diciembre. Eso se viene en diciembre, sí, ya sí, vamos a hablar. Sí. Falta. Bueno, sí. Y sí, ¿por qué no? Sandrita, escuchamos un temita. El primero... Cualquiera, el que quieran. Bien. Hago la aclaración que esto está grabado en vivo, sí, y casi crudo. Es sí, así como que lo trajimos. No es para, no calidad es CD, claro, pero claro. Exactamente. Pero tiene la fuerza de haber sido, sí, de haber sido grabado en vivo. Genial. Thank you. Bien, estábamos escuchando una partecita. Estábamos escuchando una parte, un fragmento de una canción de Donizetti, un compositor italiano, siglo XIX. La canción es en napolitano. Bueno, es muy italiana, por lo poco que escucharon, es así, típicamente italiana. Hacemos dos canciones de Donizetti, las dos típicamente italianas, bien hasta la médula, inconfundiblemente italianas. Estas son, así como, digamos, cuando planteamos el nombre del concierto, la idea era, bueno, ¿qué le ponemos? ¿Cómo los unimos? Porque eran cosas que no tenían demasiados puntos en común. Y se nos ocurrió esto de que en realidad cada una, dentro de su género, dentro de su estilo, es como una gema. Estas, las dos italianas, son despampanantes, como todos los italianos y las italianas. Son bien exuberantes, son extrovertidas. Después hay otras que no, que son otro tipo de piedra preciosa, mucho más fina, que tenés que mirarla a trasluz, o que, digamos, que tiene más facetas por ahí, ocultas, tal vez, en todo caso. Y esa es un poco la tónica del concierto, poder pasar por distintos climas, poder presentar de alguna manera distintos personajes o distintas situaciones, justamente para encontrar una variedad dentro de algo en común que puede ser la música para canto y piano, ¿sí? Para soprano y piano, encima ni siquiera hay otro cantante. Entonces encontrar cierta variedad desde ese lado. Creo que lo logramos modestamente y los invitamos a todos a que vayan a escucharlo. Este domingo vamos a recordar a los oyentes que recién a lo mejor sintonizan y nos están escuchando, ¿no? Este domingo sería a las 20:30 en la Asociación Española. ¿Siempre te gustó este tipo de música, lírico, clásico? Diría que sí. En realidad, cuando yo era chica, en mi casa se escuchaba música clásica, ¿no? En mi familia no hay músicos, salvo una tía que es pianista, pero digamos como más de costado por ahí. Mis abuelos maternos, que eran italianos, obviamente amaban la música y cantaban y eran napolitanos, así que tenían justamente toda esta cosa del sur de Italia, de que se juntan y cantan y ponen los discos y con la lírica y la ópera. Pero yo de chica quería ser bailarina. Ajá, mira. Con la música no tenía mucho que ver. Después empezó a gustarme el piano. Y bueno, sí, escuchaba música. Y de música. Hecho sos... Profesora de piano. Sí, terminé la carrera. No toco piano, no me dedico, pero estudié piano mucho tiempo. Es algo muy bueno y fundamental. Me sirvió muchísimo cuando quise encarar la nueva carrera, ¿no? Y bueno, esto, empezó a gustarme el piano, tenía una tía que tenía un piano en su casa, que no tocaba, y hinché para que me mandaran a estudiar piano, porque en realidad yo quería tocar piano. Así que en determinado momento empecé a estudiar piano. Siempre, como te decía, se escuchó en mi casa muy poco folclore, muy poco rock. Yo debo decir así que descubrí a los Beatles de grande. Empecé a escuchar rock nacional cuando fui adolescente, obviamente, pero hasta ese momento en casa se escuchaba música clásica. Los conciertos para piano, los conciertos para violín, yo me los sabía todos, me los reconocía. No sé si es por eso, digamos, no, obviamente no es solo por eso, pero de alguna manera es un estilo que yo tengo incorporado. Tal cual. Cuando llegó el momento de que vos empezás a estudiar y elegís en qué género te vas a expresar, para mí no fue ningún conflicto, o sea, en ningún momento me planteé hacer otra cosa. Así que le di derecho por este lado, no me arrepiento. Bien. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que fuiste a ver una ópera? ¿Qué cosas que me preguntas? ¿O directamente ya cantaste por primera vez? No. Seguramente fui a ver una ópera por primera vez. Tengo como recuerdos más vívidos, así de... No, la verdad es que no me acuerdo cuando fui a ver por primera vez una ópera. Pero tengo los recuerdos de cuando era chica de ir a escuchar o un concierto de piano de algún amigo de mis abuelos, por ejemplo, estos que eran hemapolitanos y entonces tenían sus amigos y su sociedad de conciertos y cosas así. Recuerdo esos eventos de ir a escuchar. Yo era chica, tendría, te digo, no sé, 7, 8 años o tal vez menos. Y recuerdo de ir al concierto de piano de fulanito, que se hacía en un lugar chiquito como si fuera ahora una sala para 20, 30 personas. Claro. Era como muy casero. Eso, patente, digamos, como diría la chona. Y después, un poquito más grande, agarré una etapa cuando yo era todavía niña, tendría, bueno, tal vez adolescente, 12, 13, entre los 12 y los 15 años, la Sinfónica Nacional hacía un ciclo de conciertos en, como si fueran los barrios. Sí. Yo vivía en el Gran Buenos Aires, para lo cual ir a un concierto a la capital era todo un trastorno, aunque eran otras épocas, igual era todo un trastorno. No había piquetes, pero digamos, vos tenías que salir de tu casa, llegabas tarde, necesitabas un auto, necesitabas, en mi caso, que tus padres te lleven, porque no era sencillo. Y había un lugar cerca de casa, una iglesia, en la que venía, a la que venía la Sinfónica a tocar. Eso así me quedó, yo me acuerdo. Mira, me emociona. Sí, sí. Te emociona. Bueno. Me acuerdo hoy mismo de la sensación que te queda de escuchar la orquesta. Bueno, mira las cosas que nos hace acordar. Tengo que decir que las dos tienen los ojos mira llenos que provocan, de, ¿no? de una terapia para eso. Ya está. Bueno, eso sí, ¿ves? Entonces, son esas cosas justamente. Mira, esta semana hablaba con unos chicos del coro y hablando también un poco salió el tema de escuchar la música en vivo, de ponerte en tu casa, que pones YouTube y total ves los videos. Sí. Y total yo me bajo el disco y me lo escucho en mi casa. La sensación de escuchar tocar, de ver tocar en vivo. Es irreemplazable. Es tan fuerte. Totalmente. Bueno, la prueba está, mira, ya pasaron como no voy a decir cuántos años pasaron. pero es muy impresionante. Todo lo que sea, digamos, la emoción que produce, la emoción que se produce en ese momento, es mágico. Sí. Y bueno, sí, eso creo que es lo que hay que rescatar. Es mágico. Y ella se adelantó porque le iba a preguntar un momento mágico y ya nos contaste un momento mágico. Ay, hasta con lágrimas. Fantástico. Wow. Qué bueno. Bueno, y así, como estamos así, nos recomponemos un poquito. Dale. Vamos a escuchar. Bueno. Un poquito más de Gemas. Dale. ¿Qué les parece? de la vida. El paisaje informativo necesita una vista panorámica para ser comprendida en su totalidad. Tiempo de radio. Panorámica. Panorama real. Panorámica. Radiografía noticiosa. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Espacio publicitario. Río Negro informa. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Jaguard, y el gobernador Alberto Beretilneck hicieron entrega en Viedma de un equipamiento de perforación de alta tecnología para la obtención de agua en distintas zonas productivas de la provincia. Se trata de un camión de doble tracción, con un equipo de perforación de suelos y una camioneta, equipamiento financiado por el Ministerio, con fondos provenientes de la ley Ovina, por más de 1.500.000 pesos. Asimismo, el ministro Jaguar hizo entrega al gobernador de un aporte de 1.200.000 pesos en el marco del proyecto de sinergia ganadera, destinado a la genética y entrega de módulos a ganaderos de la región. Río Negro informa. Panorama de noticias del Gobierno de Río Negro. Fin de espacio publicitario. Empezamos el día en La Antena, sobre el discurso, el pensamiento y la comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 10 horas. La Antena, noticias interferidas. Antena Libre. 89.1. Comunicación de lo que somos. Comunicación de lo que somos. Imposible sin la música. La música es todo. Serás alma de diamante. Estás en Alma de Diamante. Laurita, recién me estabas comentando algo y justamente, ¿no? Gemas. ¿No? Sí. ¿No me dejé? ¿Gemas? Como con las piedras bien, preciosas. Al alma de diamante. Bien. Fausto. Sí, Gabriela. Hablando del piano y el jazz, ¿tú así como influencia o admiraciones sobre algún pianista de jazz? Por ejemplo, a mí, te cuento. A mí me gusta mucho, no sé si lo... Sí, seguro que lo escuchás. Thelonious Monk. Bueno, para mí es un genio, no sé a vos. Sí, Thelonious Monk es un genio, sin duda, ¿no? Pero yo no lo he escuchado tanto. He escuchado más posteriores, claro. Bill Evans, como te decía, porque hay una gran influencia de mi padre, porque he escuchado a través de él mucha música, de él, Keith Jarrett, claro. ¿No? Ahora no me salen algunos nombres, pero bueno, Michel Petrucciani... son más actuales. Claro. Monk creó un estilo, digamos, y no quiero pecar de saber demasiado, porque de él no sé demasiado, porque no he escuchado demasiado, claro, tampoco. Pero digamos, ha sido como el padre de todos esos, digamos, ha marcado historia. Moderno. Claro, sí. Ha marcado historia. Lo mismo que el mismo Bill Evans, digamos, marcó un camino a través de las diferentes armonías, de maneras de hacer los temas, de arreglarlos. Es una sonoridad diferente, digamos, esta gente hizo historia, sí. Cada una de ellas, ¿no? De ellos. Y entonces, en realidad, no es que tengo un pianista favorito. Debe pasar Laura también. Sí, dice, sí. ¿Quién imposible. Es tu cantante ¿Quién favorito? ¿Quién es tu cantante? Es muy... son varios, por eso, porque uno va escuchando a diferente gente por diferentes motivos. Como te decía, de uno me gusta la textura, de otro me gusta el sonido, de otro me gusta el lenguaje de la improvisación, de otro me gusta lo alocado que toca. Y después está lo subjetivo. A mí el free jazz, por ahí, entre comillas, es lo que menos me interesa a mí escuchar. Pero y tocar también no es mi estilo de tocar el jazz. Sin olvidar que los llamados standards de jazz vienen de canciones que en un comienzo la mayoría fueron cantadas, son canciones, son temas que tienen originariamente texto, claro, y que después se han hecho a través de los años estándares por la repetición que los músicos han hecho y como iconos, digamos, de la música de jazz, por eso están en un real book, como estándares. Pero hay mucha gente, mucho, incluso gente, Brad Meldó, que es más nuevo, y hay mucha gente que yo no conozco actual, que no conozco a todo el mundo, sí, obviamente. No. La misma Diana Krall, que canta y toca el piano, y toca exquisitamente bien el piano, digamos, y canta también muy lindo. Hay mucha gente. Nora Jones. A mí me encanta Nora Jones. A mí también me gusta Nora Jones. Me encanta. Sí. Me encanta Nora Jones. Yo como tiene joven cosas, así me encanta. No, Nora, sí, sí. Tiene es cosas muy lindas. Muy lindas. Y es un estilo. No sé si yo pondría Nora Jones como jazzista. Más, hace quizá más música pop, aunque es muy ecléctica también. Pero ha hecho un dúo con Tony Bennett, que la escuché. Sí. Creo que hace Speak Low, sí, me parece. Y es una maravilla como hacen ese dueto, ¿no? Entonces, bueno, también una persona que ha empezado con un estilo, después por ahí incursiona en otros. Y eso también es interesante. Y por ahí descubre que la verdad que el otro estilo también le quedaba muy bien. Sí. No sé si respondí a tu pregunta, sí, de alguna manera. Sí. Hay muchos, ¿no? ¿Cómo fuiste? Bueno, ya me contaste de que estás, tú venís de una familia de músicos, Gaby, ¿no? Contame, a ver, ¿tu momento más lúcido? Así, o... Y uno de los momentos más lúcidos puede haber sido darme cuenta de que yo nunca me iba a quedar con un solo género musical. Porque así como Laura lo tenía redefinido, yo no lo tuve definido por muchos años y fue una especie de jugar a amores paralelos. Y sabiendo muy bien que estaba la doble ruta. Y en un momento, con el mismo Ricardo Zanón, digamos, que ha sido maestro mío, me decía, mirá, creo que en algún momento te tenés que definir. Y yo luchaba con él, le decía, pero no, yo no me tengo que definir, porque yo no me quiero definir. No necesito definirme. Entonces, la lucidez fue quizás intuitivamente darme cuenta de que mi camino no estaba por un solo canal. Claro. Y lo que pasa es que... Experimentar. Como dice Keith Jarrett en uno de sus últimos videos, me parece que se llama El arte de la improvisación, él mismo habla de que, porque él tuvo una etapa que tocó mucho clásico, hizo el doble concierto de Mozart con Chick Corea, que es otro gran pianista que me encanta. Y él dijo, mirá, yo me di cuenta de que hacer los dos géneros era con una especie de esquizofrenia en el nivel de Keith Jarrett. Claro. No me estoy ni comparando con él, ni mucho menos. El tema es que hay una gran verdad en lo que él dice, es decir, que él tuvo que dejar gran parte del negocio de la industria de la música clásica porque se daba cuenta de que de alguna manera le opacaba todo su proceso creativo para lo que él hace como solista o que hace con su tarea de trío. Entonces, lo que sí te puedo decir es que se pueden quizá mantener los dos géneros o estilos o más de dos, pero uno por vez. Claro. Quiero decir, sí, ahora me dedico a esto. Yo sé que en diciembre voy a cantar pop y jazz y no tiene nada que ver con esto y lo puedo hacer, pero es otro momento. Quiero decirte, son momentos, pero al mismo tiempo van juntos, no sé cómo explicarlo. Entonces sigue siendo la misma ensalada, pero no en el mal sentido, sino que conviven y no se molestan entre sí. Y eso es quizá mi momento de lucidez, de poder salir de un personaje para meterme en otro, ¿no? Y poder saber que tengo capacidad y posibilidad de hacer los dos. Claro. Y que uno no estorba al otro, claro, uno lo enriquece al otro. Sí. ¿Viste? Entonces, eso creo que ha sido uno de mis mayores momentos de lucidez, sin duda. Bueno, momentos mágicos, así como Laura tuvo el suyo. Por supuesto relacionado, ¿no? A la música, al arte. Varios, a... pero uno de los que más me quedan quizás más recientes es cuando yo estuve en Alemania, conocí a un gran pianista y compositor de Nueva York que se llama Kenny Werner, que es un gran pianista. y tuve la posibilidad de hacer una masterclass con él. Y escucharlo tocar fue como un momento más mágico para mí, sin duda, ¿no? Y esto de nuevo, en vivo. Porque yo tuve, puedo decir, momentos de éxtasis escuchando a Kirchner, David Evans, a Chucho Valdés, a todo lo que te mostré y muchos más. Pero escuchar en vivo a esta persona que comunica de esa manera es muy fuerte. Es una vivencia imborrable. Imborrable. Sí, sí, ¿viste? Seguro. Y cómo él impartió el conocimiento y enseñó, son enseñanzas que a mí no se me van a borrar más, ¿no? Sí, eso ha sido uno de los momentos mágicos, la verdad, que me han tocado más. ¿Componés, Gaby? He compuesto algunas canciones poquitas, más cuando era un poco más joven. Ahora, a mí me gusta más que componer, rearreglar, rearmonizar. Siempre digo que si hubiera sido compositor me hubiera gustado la música de películas. Bueno, me encanta la música de películas. Romántica, no, ¿así? Sí, romántico. Sí, romántico o no solo romántico, pero hay grandes compositores. A mí me llama mucho la atención en las películas la música y observo mucho eso. Y admiro a los que tienen el talento de componer. No sé si es el mío. Y también con esto quiero decir, tampoco puedo abarcar todo, ni se puede, no creo que sea humanamente. Yo nunca me he dedicado realmente a la composición y además he tenido más interés en dedicarme a la interpretación y en perfeccionarme en lo más posible en cómo tocar el piano, en producir un tipo de sonido determinado. Y eso lleva años. Sí, sí. La vida. Lleva la vida. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué hago? Eso sí. Ay, me tuve que definir, digamos. Y la interpretación jugó más, pesó más que el hecho de dedicarme a componer, ¿no? Tal cual. ¿Cuántos años estuviste en Alemania, Gaby? Cinco. ¿Y te fuiste por...? Me fui por amor, por mi marido, a quien amo profundamente. Bill, si estás escuchando ahí... Saludito, Luca. Saludito, Pedro. Que no el momento cholulo. Está trabajando, así que no va a estar escuchando la radio. Entonces, claro, en realidad no te voy a contar la historia, pero ocuparía bastante tiempo además. Pero nos conocimos en el Festival de Percusión de la Fundación Cultural Patagonia, sí, en el año 2004, con Bill. Desde el 2000 estaba en el grupo de jazz, que en ese entonces era un quinteto. Estuve en la formación del quinteto de jazz de la Fundación Patagonia hasta que me fui de viaje a vivir a Alemania. Y en ese contexto nos conocimos y tocamos, y él me propuso, además, cuando nos conocimos y empezamos a salir, me propuso ir a vivir a Alemania, lo cual me parecía totalmente descabellado. Tirado los pelos, nunca dije, había salido, nunca jamás. Sí, había ido a Estados Unidos varias veces. Ajá. pero no, país como Alemania, que ahora, sí, ahora le tengo un gran afecto y lo miro desde otro lugar, porque no podría ser de otra manera, porque lo vi de adentro, claro. Pero desde un país afuera, muy organizado también. Sí, totalmente, pero además hay, si vos me decías un idioma para aprender, no, creo que hubiera dirigido primero hasta francés, que me resulta, sí, ni siquiera muy simpático, pero el italiano, qué sé yo, el portugués, pero el alemán. ¿Y te llevó, cuánto tiempo te llevó adaptarte? Y por lo menos 2 años. Pero es una pregunta muy subjetiva, claro, y muy relativa, sí, sí, sí, viste la respuesta, porque adaptarte desde dónde, desde el idioma, desde la idiosincrasia. Creo que de la idiosincrasia no me terminé de adaptar nunca. Porque uno ya es a la manera argentina, ya es de una manera. Entonces puede esto de tomar. La espontaneidad también, esto, ¿no? Puede tomar cosas de la otra cultura. Acá se toman unos mates, ya, sí, viste, sí, o nos juntamos en, sí, en tal confitería. Sí. Hay cosas que son ahora propias de cada cultura. Alemania tiene cosas fabulosas. La música clásica es una gran tradición, sí, ¿no? Y todo eso, digamos, no es porque no haya jazz, pero es más que nada Nuremberg, donde yo viví, una ciudad protestante, donde todo lo que tiene que ver con la liturgia, con las cantatas, con los oratorios, con mucha música clásica, ¿no? Básicamente. Y gira el circuito de Nuremberg basado en la música clásica, más que en otro tipo de género. Entonces, la mejor manera fue aprender el idioma. ¿Cómo lo manejas? ¿Lo manejas bien? Sí, sí, lo hablo bien, pero porque estudié mucho alemán. No es algo que de taquito me salió el alemán, ¿viste? Me imagino. No, no. También, volvemos a lo mismo. Es trabajo. Y bueno, y estar en el lugar te ayuda mucho para aprender un idioma, sin duda. No sé si podría aprender chino ya a esta altura, pero bueno, alemán lo sí, no, sí, sabe. Que en cualquier momento nos invaden. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Gema. Bueno. ¿Sí? Así seguimos compartiendo. Señorita. Bien, Sandra, nuestra operadora, dice que no se lee un audio, así que, pero vamos a escuchar. De nuevo, la que escuchamos en segundo lugar, que al final después nos dijimos de qué se trataba, claro. Es un tema de Kurt Weill, que ocupa una partecita, no digo, es ciertamente importante dentro del concierto, es nuestro único compositor del siglo XX que vamos a tocar. Y la canción se llama Buddy on the Night Shift, que quiere decir algo así como el compañero del turno de la noche. Y es alguien que habla de que se lleva bien con su compañero porque siempre se deja la posta. Uno trabaja de día y el otro trabaja de noche, entonces dice, ¿cómo nos podríamos llevar mal si nada más nos vemos y nos saludamos y nos dejamos el trabajo y seguimos de lado? Claro. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos escuchando Gemas, que se va a presentar este domingo a las 20:30 horas en la Sociedad Española, junto a Laura Romero y Gabriela Guala. Bien, ¿quieren comentar algo más? Yo, porque estamos en los finales del programa, ¿no? Laurita, ¿un broche de oro que vos siempre se te ocurren esas ideas? No, yo les creo... En Noches Mágicas, preguntar, si tuvieran que recomendar un libro, ¿qué recomendarían? Un libro que hayan leído, algo que les haya gustado, interesado, para destacar así. Mira, para mí la pregunta es como que te pregunten cuál es tu cantante favorito o tu pianista favorito. Yo leo, me gusta leer, lamento a veces no tener el tiempo suficiente para leer. muchas veces leo con placer cosas que tengo que leer por mi trabajo. Leo, qué sé yo, cosas de estudios teóricos sobre música, sobre canto, o libros de historia porque me interesa, o porque estás preparando una ópera o un área de una ópera y entonces lees la obra de teatro a la cual perteneció o la novela en la que se basó. Hay una mezcla de placer y de deber en eso. Pero también leo cosas por placer que no estén relacionadas con la música. No tengo algo para recomendar, pero siguiendo como con lo que yo hago, digamos, que a mí me sirve, es decir, lee lo que tengas ganas de leer en este momento. Yo suelo tener 3 o 4 libros que voy leyendo paralelamente, lo medio loco lo mío, ¿sí? De los cuales los leo paralelamente. Porque hay un día en el que por ahí tengo un ratito chiquito y entonces no me voy a enganchar con la novela porque sé que me va a llevar media hora y que no tengo esa media hora. Y entonces agarro un librito que tengo por ahí de poesía o de cuentos breves o un artículo de una revista que me interesó y que tengo que quiero leer. Y así, digamos, para cada, como también, ¿qué música escucho? La música que escucho tiene que ver con el momento en el que escucho, con cuánto tiempo tengo para escuchar y con mi estado de ánimo en ese momento. Yo siempre digo que no me pongo normalmente, qué sé yo, una sinfonía o de Beethoven para cocinar. Claro, por ejemplo. Sí, no, sí, no, sí. Porque, o digo, a ver, qué música de fondo o música, bueno, que no quiero despreciar ninguna música, pero que no me atrapa la atención o la concentración de la misma manera que si fuera, qué sé yo, un aria de o una canción de Ute Lemper con Kurt Weill, no sé, sí, porque sí, eso me lo quiero escuchar sentada y escuchando cada cosita, ¿no? Sí. No picando cebolla. Claro. Hay música para momentos y estados de ánimo. Exactamente. Sí, sí, tal cual. Y así pasa con los libros para mí también. Sí, totalmente. Sí. Hablando ya de música que me trae a la mente, ¿por qué no compartir quizás, ¿no?, con oyentes que nunca en su vida o saben que ni siquiera que existe el IUPA, que existe una escuela de formación clásica o qué sé yo? ¿Cuál es la ópera que más te gusta? La ópera que más me gusta. ¿O qué área? A mí me gusta mucho Mozart. Y bueno, ¿Por qué te gusta el rojo y no el azul? Pero que mi viaje. Porque me llega, porque me pone de buen humor, porque puedo estar haciendo cualquier cosa y puedo parar de hacer cualquier cosa para escuchar una ópera de Mozart. O paso la tele así haciendo zapping y están pasando Mozart y me quedo mirando. Por ahí si están pasando Verdi, miro un ratito, qué lindo. Me conmueve, hay cosas que me conmueven, pero Mozart me puede, de alguna manera. Así que, y de él, sus 3 óperas así como más emblemáticas, de que en italiano, digamos, hay otras en otros idiomas, la flauta mágica, por ejemplo, es fantástica, pero para mi corazoncito está con Las Bodas de Fígaro. Ahí está, mira, te di una ópera. Te contesté la pregunta. Hoy estuve hablando de Las Bodas de Fígaro, mira. ¿Qué sé yo? Por ahí, para alguien que nunca escuchó nada de ópera y lo dice una persona que renegaba de la ópera. Porque un poco por rebeldía hacia mis abuelos, digamos, en esa época adolescente en donde a vos no tratás de que no te guste lo que le gusta a tus padres y a tus abuelos, ellos escuchaban ópera todo el tiempo. Entonces yo decía, nunca voy a... No me gusta. A mí me gusta la música instrumental, el piano, la música contemporánea, porque yo toco el piano. Entonces lo dice alguien que cayó atrapada en la ópera, quedó atrapada así en la red. Todo es empezar, como en todo, como en el jazz y como en el folclore, cuando entré en el folclore, todo es empezar, entrar por algún lado que un día, en un momento, como estábamos diciendo hace un rato, hay un momento en el que por alguna circunstancia se combinan los astros y vos escuchaste y algo se movió adentro. Nada es inaccesible. Nada es inentendible. Esta cosa yo trato siempre de decir, no importa si nunca fuiste a un concierto de música clásica, no importa si no entendés, vas a entender, lo importante es que te guste. Claro, también. No importa si aplaudís o no, si no sabes cuándo aplaudir. Aplaude cuando tenés las ganas de aplaudir, cuando escuchás un final y querés aplaudir, y ya está, es una sensación, es una demostración de una sensación interna. Y por ahí se empieza. Y cuando vos entrás y empezás a entender un poquito más, o sabés un poco más, no sé, de la guitarra o del piano, cada vez es un mundo muy profundo. Entonces, cada vez te podés meter un poquito más y chau, no salís nunca más, porque el abanico es enorme de posibilidades. Calculo que es de la misma manera que cualquier otro arte. Es atrapante. El consejo, sí, es atrapante. El consejo es no tengas miedo, de alguna manera. Es eso, es como un miedo a pasar ridículo, a creer que me voy a quedar en ridículo porque no voy a entender nada, o que voy a decir una huevada, una pavada, ¿sí? No tengas miedo, es para todos. Podés ir al Colón en zapatillas y no importa. Podés ir a un concierto de zapatillas y no importa. Tal cual, yo opino lo mismo. Sí. Bien. Sí, no pasarlo tanto por lo intelectual, ¿viste? O sea, sí es intelectual el arte, cualquier arte, pero también es emoción y es comunicación. Entonces, si uno puede trasuntar y llegarle a alguien, aún ese alguien que jamás antes escuchó ni el piano, ni el canto, ni sabe distinguir una soprano de una contralto, ¿qué importa? Si esa persona fue conmovida por esa voz, por ese instrumento, es suficiente. Sí. El mensaje fue, uno da un mensaje, el mensaje fue entregado y fue recibido. Eso es lo más importante que tiene uno como comunicador, sí, en la música, realidad. Bien, tal cual. ¿Seguís con el coro municipal, Laura? Sigo con el coro municipal. Bien. El año que viene cumplimos 10 años, así que habrá gran fiesta, ya vendré el año que viene al programa a contarles de qué se trata. Sí, estamos este año. Ay, ¿puedo pasar un aviso de paso? Sí. Necesito urgente 2 sopranos. Porque estamos en una crisis de sopranos. ¿Soprano? Sopranos que puedan cantar. No importa. Si saben música está bien, si no lo saben también está bien. Que quieran venir y engancharse, sí, allá están levantando las manos, que quieran engancharse en el proyecto. Tenemos un proyecto de viaje este año, vamos a viajar a Tandil a un encuentro coral, y no todas las chicas que están en este momento en el coro pueden viajar por distintas razones, y se me desarma la cuerda de soprano, así que necesito 2 básicamente para viajar. Mira qué oportunidad, venís, entras al coro, entras por la puerta grande y además para quedarse en el coro, más vale. Bien, ¿se pueden comunicar con vos a qué teléfono? Se pueden comunicar a la dirección de cultura, más fácil. Van a la dirección de cultura, bien, ahí ya están llamando. Ya están llamando. Ahí quiero viajar. Vamos Tandil todavía. Aguante Tandil. En la estación de trenes donde está la dirección de cultura, el coro depende de cultura. Así que van ahí y Mario, Eli, las chicas que están en la entrada, les van a dar todos los datos, no hay ningún problema. Bien, bien, genial. Pase el chico. Bien, Gaby, y vos estás con tu taller de jazz, de armonía jazz. Claro, en el IUPA. ¿Que es abierto a todo público? En realidad sí. Siempre viene, digamos, no hay una condición, ni hay tampoco un ingreso determinado. Está bueno que la gente se acerque y que vaya investigando de qué se trata. Y después vamos viendo en qué grupo lo ubicamos. Si es demasiado para la persona en ese momento, lo retomará en otro momento de su formación. Pero lo importante es que sea un foco de atracción y que la gente vaya, ¿no? Bien. Son los días martes. Son los días martes de 7 a 9 de la noche. Y también estoy dictando piano jazz los lunes de 12 y media a 2 y media de la tarde. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Yola. Ella es una compañera de mucha muchacha. Yola, te damos un abrazo. Gracias por comunicarte a la radio. bien, genial. ¿Y qué días ensayan, Laura? Los martes a la noche, de 20:30 a 22:30, y los jueves de 15 a 17. Martes y jueves, en distintos lugares. Es un día, contarlo es más fácil. Por eso, sí, porque cada día ensayamos en un lugar distinto. digamos, tenemos 2 lugares. Los martes ensayamos en el IMBA, los jueves en Italia Unida. Pero es tanta información que después se te mezcla todo. Martes y jueves son los días de ensayo. Bien, bien. Yo para esas sopranos que estén escuchando. Después te mando igual una gacetilla. Bien. Chicas, yo les agradezco por haber venido a la radio, compartido este momento. Gracias a vos también. Gracias a vos, fue muy lindo. y bueno, haberlas hecho emocionar. Porque la verdad tenemos pañuelitos. Sí, la verdad que bueno, muchas gracias, bueno, y vamos a despedirnos recordando a nuestros oyentes que las chicas Laura Romero y Gabriela Wallace se van a presentar este domingo en la Sociedad Española, 20:30 horas, así que no te lo puedes perder. Un domingo, no tenés nada para hacer, te vas a la Sociedad Española. ¿Eh? En el momento en que te agarra la depresión porque es domingo, exacto, vas al concierto para salir de la depresión. Para emocionarte y decir, claro, yo quiero estudiar piano o canto. O canto. No. Bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Recibí mensajitos de texto, hay una chica, un número que no conocía, que te mandaba saludos, Laura, que decía que había cantado con vos hacía 6 años atrás y se emocionó escucharte, que ella está en Neuquén, no me dijo quién es. Es un número que no conozco, no sé. No dejó el nombre. Que se comunique con Laurita, así que, dejando bueno, nombre. Se emocionó mucho y también a todos los oyentes que están escuchando. Muchas gracias por todos los mensajes que dejaron en Facebook, en el teléfono. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Estamos en Alma de Diamante. Cualquier cosa, nuestro correo es almadediamante2012@hotmail.es. Para que nos escriban, para que nos comenten, si se quieren acercar a la radio o compartir algo para leer. ¿Por qué no? ¿Mm? Bien, nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Fausto, muchas gracias. No, gracias, Fausto, también. Buenas noches, gracias, chicas. Carolina, Sandrita, gracias ahí por acompañarnos, como siempre. Todos los miércoles de 20 a 22, Alma de Diamante. Se nublé después.